Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación es con la Intendencia Municipal de Maldonado, más específicamente con el señor Eduardo Costa, para saber de cómo desde su dirección se avanza en lo que tiene que ver con la entrega de canastas y las decisiones que en los últimos días ha estado tomando la Administración Departamental en lo que tiene que ver con los rubros destinados a ese fin. Eduardo, buen día, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, Jorge, Ricardo, buen día, Eduardo. Todo el grupo ahí. Gracias. Un gusto y muchas gracias por la comunicación. Gracias a ti por atendernos. Contale a nuestros oyentes cómo ha sido la dinámica de tu dirección en estos últimos días, teniendo en cuenta la situación que generó desde el inicio de la pandemia y la alta demanda que se ha venido planteando por parte de personas que viven aquí en el departamento de Maldonado y que asisten solicitando la entrega de las canastas. Claro, claro. Mire, hago un breve resumen. Antes del 13 de marzo, porque después del 13 de marzo con la pandemia vivimos de una manera muy diferente, muy distinta. Nunca en nuestra nunca habíamos vivido lo que es de nuestra generación, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros antes de la pandemia entregábamos 1.840 canastas en todo el departamento de Maldonado con los ocho municipios, ¿verdad? A partir del 13 de marzo empezamos a entregar alrededor de 500 y 600 canastas por día. Y al mes llegamos a entregar entre 9 y 10 mil canastas mensuales. Del 13 de marzo a la fecha estamos en 38.732 canastas entregadas, ¿verdad? Hasta el día de ayer. Seguramente hoy pasaremos de los 39.000, seguramente. Y obviamente que vivimos de una manera particular, distinta, canastas, viandas y jornales solidarios es lo que hoy es el día a día de la Dirección de Desarrollo Social de la Intendencia de Maldonado, que tiene muchísimos programas, pero de lo que más se habla hoy es compras de alimentos, entrega de alimentos para diferentes merenderos que se transformaron en algunas, obviamente que no solo merienda, pero sino que entregan cenas, porque la Intendencia también entrega el almuerzo al mediodía, pero la cena no la entregamos y muchos vecinos, muchas instituciones cocinan a la noche para entregar lo que es una cena calentita a muchos vecinos de Maldonado. Porque nosotros antes de la pandemia entregábamos entre 500, 550 viandas por día de lunes a viernes. Después de la pandemia pasamos a entregar 3.387 viandas todos los días al mediodía. Entregamos en 9 puntos en todo el departamento, ¿verdad? También se cocina en la Armada, en el batallón número 4, y obviamente en los 4 comedores existentes de la Intendencia, y en otros puntos como el Mazón y el Diurno, que se transformó en lugar de elaboración de viandas para entregar y para paliar esta situación tan difícil que nos tocó en el mundo y en el país, pero en particular en Maldonado, ¿no? Eduardo, para ilustrar un poquito más al oyente, por un lado, números gruesos, 30.000 canastas. ¿Esas canastas se entregan con qué frecuencia a cada persona? ¿Una vez por mes? Una vez por mes, mientras estemos en pandemia, ¿verdad? Uh-huh. Familias de bajo recurso, que se quedaron sin trabajo de un día para el otro, muchas personas que de repente trabajaban por su cuenta y que de repente ni aportaban a la caja, no tenían sus aportes y obviamente pasaron, que nunca pensaron que iban a necesitar de una canasta y pasaron a necesitar, y obviamente que se hicieron una ficha para saber los importes que tiene esa familia en la casa, pero entendemos la situación que vivimos y obviamente la persona declara que no tiene recursos, que no tiene trabajo y obviamente recibe la canasta de alimentos de la Intendencia, que ya era un programa de la Intendencia, ¿verdad? Pero al vecino quedarse sin trabajo, y obviamente que sabemos que no es suficiente solamente con una canasta, acá hay que agradecer el trabajo en conjunto que estamos haciendo con el MIGE, porque acá en la Dirección de Desarrollo funciona una oficina provisoria del MIDE que se instaló a partir del 13 de marzo. Entregamos canastas en conjunto con el MIDE, Intendencia, también informamos sobre las tarjetas que las personas reciben alimentos del MIDE, también obviamente sobre jornal solidario, sobre viandas. Estamos en aproximadamente, para que tenga una idea, en 100.000 kilos de víveres secos mensual, lo que es canastas, viandas y colaboraciones a merenderos, que de los merenderos se transformaron en lo que es comedores, pero por la noche, ¿verdad? Eduardo, en la medida que se pueda ir reactivando la actividad laboral y esas personas que hoy reciben la canasta puedan lograr volver a trabajar, ¿hay alguna forma que ustedes se enteren de que esa persona tiene trabajo? ¿Ella deja directamente de ir a buscar la canasta o puede seguir yéndola a retirar? Mire, Jorge, usted sabe que nosotros tenemos forma de enterarnos por la base de datos que tiene el MIDE, que cruzamos información, pero muchísimos vecinos han venido que de alguna manera le han salido algún trabajo extra, algunos volvieron a trabajar y se han comunicado con nosotros y nos han dicho, mire, yo ahora estoy trabajando, no necesito la canasta, estoy muy agradecido. Bien. Para que tenga una idea, hace aproximadamente 10 días que venimos entregando un promedio de 300 canastas por día. Entre 300, el día que entregamos más fue 412 canastas, de 600 que entregábamos todos los días. Imagínense que el mismo vecino de Maldonado, cuando él está trabajando, él mismo se da cuenta y no, yo no voy a ir a pedir la canasta. Y lamentablemente el avivado siempre está, siempre sí. Hay alguno que se hace el vivo, pero no podemos poner todos adentro de la bolsa por 4 o 5 que se hacen los vivos. Sabemos que a veces levantan la canasta y lo venden o lo cambian. A ver si sabemos que el problema de adicciones hoy, el problema de droga en el departamento, lamentablemente es fuerte. Sabemos que siempre hay algún avivado, pero la mayoría, el 99%, realmente son personas que necesitan y que realmente están muy agradecidos por esa colaboración que lo hace la Intendencia de Maldonado, ¿verdad? Eduardo, a propósito de lo mismo, después que la canasta se le entregan a la persona que ustedes tienen registrada, bueno, lo que hace la persona es incontrolable y nadie lo puede decidir. Ahora, la pregunta es un poco reforzando lo que nos estabas explicando. ¿Tienen el sistema ya bien aceitado de manera tal que sepan que cada canasta sale con nombre y apellido y no a determinado, a X lugar, a X persona, para que le entregue a fulano? Eso lo tienen, porque viste que hay un dato que es real. Han habido cada tanto algunas denuncias puntuales respecto a esto. ¿Lo tienen bien controlado? Sí, Ricardo, lo tenemos identificado, porque nosotros tenemos un programa que se llama Ikero, que toda la canasta que se entrega es a través de un programa digital. Por ejemplo, nosotros ingresamos la cédula de la persona y ya sale dónde esa persona vive, con cuántas integrantes vive en esa casa, sea familiar o si son 5 o 6. Claro. Y obviamente que tenemos el control y solamente se entrega la canasta en el depósito de alimentos con la cédula o fotocopia de la cédula, que es la única manera, la única herramienta que podemos ingresar en el sistema y ver si esa persona ya no la retiró y la quiere retirar nuevamente. Claro. Porque sabemos que, obviamente, una canasta de 13 artículos no es suficiente para todo el mes. Pero ahí donde le explicamos a la persona que al recibir la canasta de alimentos también puede hacer a las viandas. Entonces, con la canasta y la vianda sí puede llegar al mes, ¿verdad? Y obviamente tener lo básico que es la parte mental. Eduardo, ¿y cómo es el control en el caso de la entrega de alimentos, ya sea para merenderos, que tú bien dices se han transformado en comedores, o aquellos lugares donde se elabora la comida para digamos, al momento de hacer un contraste, digamos, salió comida elaborada de acuerdo a lo que ingresó? ¿Cómo controlan eso? La mayoría son instituciones, pero solamente se entrega después que visita la nutricionista de la intendencia y un asistente social. Cuando los técnicos devuelven que visitaron al lugar y comprobaron que la persona declaró que allí concurre 20 personas a cenar todos los días o 100, recién ahí la intendencia está en condición de autorizar la ayuda, porque es bueno aclarar que la intendencia colabora, pero hay muchos vecinos y empresarios de Maldonado que colaboraron con merenderos y con muchas instituciones, no es solo la intendencia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos al lugar, cuando recibimos la solicitud de ayuda, ya nos encontramos con lugares que están funcionando. Claro. La intendencia colabora, ¿verdad? Eduardo, me habías dicho que se entregan 30.000 canastas mensuales, una vez al mes, y paralelamente también me dijiste alrededor de 500, 600 diariamente. ¿Esas 500, 600 diarias están dentro de las 30.000 o se suman a las 30.000? No, ahí de estamos hoy, desde el 13 de marzo a la fecha, entregamos 38.732 canastas. Estamos alrededor de entre 9 y 10 mil canastas mensuales. Eduardo, hace un par de días el intendente Jesús Bentancur tiraba algunas cifras a propósito de una nueva licitación para compra de alimentos, tiraba algunas cifras que realmente asustan, ¿no? Que se está asistiendo a unas 25.000 personas en general con alimentos o con la vianda en nuestro departamento, que lamentablemente esto se puede extender por algunos meses más y que realmente no se sabe si aún no hay que asistir a más gente. ¿Son por ahí los números? Bueno, los números obviamente son abismales, porque usted imagínese que nosotros, elaborando nosotros las viandas, la intendencia prácticamente no compra. Uh-huh. La única vianda que compra la intendencia es a través de política de juventud, que entregamos vianda formal e informal. Lo informal es que el joven apenas esté haciendo un curso de forma online, de informática, en la intendencia o en otro instituto, le corresponde también la vianda joven, y por así reciben alrededor de 400 viandas por día, o sea, los jóvenes acá en Maldonado. Uh-huh. Y hay esa vianda, bueno, obviamente hay una licitación que se compra esa vianda, claro, pero las viandas de la intendencia estamos hoy en 57 pesos de costo, entre la alimentación, elaboración, la compra del envase, más el sticker que va en la vianda. Imagínese usted, nosotros entregamos 3.387 viandas todos los días, ¿no? Más el armado de canastas, que hoy estamos en 10 días que andamos entre 300 y 400 canastas, pero veníamos entre 600 y 700 todos los días, ¿no? Y más toda la colaboración de que es merenderos, que transformaron en comedores, y esa cuenta de 100.000 kilos de víveres secos, más toda la entrega, y la verdad que los números son muy altos. Obviamente que el número final y los que están manejando esa hacienda, yo le puedo hablar de costos, de cuánto cuesta una canasta, cuánto cuesta, un ejemplo, la vianda 57 pesos, una canasta está alrededor de 735 pesos cada canasta de alimentos, que trae un litro de aceite, un kilo de harina de trigo, un kilo de arroz, un kilo de fideo, un kilo de azúcar, un kilo de harina de maíz, leche en polvo, lenteja, pulpa de tomate, grasa, cocoa, atún, avena, bueno, ahí conforma los 13 artículos. Y también tenemos la canasta para celíacos, que es obviamente una población, que personas que de repente nunca pensaron necesitar una canasta y pasaron a necesitar, ¿verdad? ¿Esa es más cara, Eduardo? El producto para celíacos sí, es bien, bien más caro, pero de tanta importancia. Los que sabemos que a veces hay familias de 4 integrantes que tienen 2 integrantes en la familia que son celíacos, y es bien costoso y es bien difícil, y el cuidado que tenemos que tener, vaya si tendremos que aprender todavía y trabajar en lo que es supermercado y venta. Necesitamos mejorar en ese aspecto en Uruguay y principalmente en Maldonado, en lo que es la población celíaco, ¿verdad? Doy por entendido, por lo que has explicado, que ustedes reparten las canastas propias y las canastas del Mides también, ¿es así, Eduardo? Exactamente, el Mides ha sido una herramienta brutal, sin chacra de por medio, pensando en la gente. Ha trabajado, bueno, Eduardo Roda, el funcionario, a ver, nos estamos colaborando, unificamos el recurso, porque lo más importante es que le llegue al más débil en este momento, que le llegue la colaboración que le tenga que llegar y sin poner de por medio, ¿no? Esta dirección es mía o en mí ese desarrollo social. Acá funcionan dos organismos, que es la Intendencia y el Ministerio de Desarrollo Social, y obviamente con la colaboración del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, pero siempre pensando en la gente. Entonces, eso es lo que se necesita trabajar, alineado con un gobierno nacional, que obviamente también viene funcionando como tiene que ser frente a una pandemia, ¿verdad? Uh-huh. Eduardo, mencionaste que cada día se están entregando 3.387 viandas en 9 puntos del departamento. En algunos casos es elaboración directa por parte de dependencias de la Intendencia. En otras es por contratos o acuerdos, por ejemplo, con la Armada, en el caso de la Capuera, ¿verdad? Exactamente. En la Armada y el Batallón, uh-huh, Así se elaboran 600 viandas todos los días, que nosotros le llevamos los víveres secos, claro, y las viandas, y obviamente la mano de obra lo hace el Ministerio de Defensa a través del Batallón número 4 y la Armada. Estamos muy agradecidos. Y no solamente, obviamente, las viandas. Ustedes saben que así también hemos llevado personas en situaciones de calle para que queden en el batallón. Ayer llevamos 15 para que esté así en el batallón, uh-huh, porque obviamente no para de aparecer personas con esta ola de frío. Entonces, estamos en un momento que hay que estar bien atento y con mucha disponibilidad de hora y con mucha voluntad de trabajar y de hacer y de ayudar. Eduardo, dentro de lo que pueda ser una gráfica, una proyección, desde que empezó esto en marzo hasta ahora y lo que pueda venir, teniendo en cuenta que todavía queda bastante del invierno, ¿qué tendencia tiene esa gráfica? ¿Aumenta? ¿Se mantiene? ¿Empezó a disminuir? Mire, es muy interesante lo que me pregunta Jorge. En agosto, lamentablemente, se va a mantener y puede aumentar un poco más. Pero yo veo después de agosto, veo el departamento y el país, veo que estoy seguro que vamos a estar saliendo de esto muy bien parado. Pero en agosto hay que prepararse para ayudar. La pregunta viene, estar presente. La pregunta viene porque hay un oyente que nos envía un mensaje y dice: ¿puede la Intendencia seguir sosteniendo económicamente esta situación de canastas y viandas durante los próximos meses, o esto podría colapsar o saturarse en algún momento? No, de ninguna manera. El hambre no va a llegar a Maldonado. Acá es Maldonado, el hambre no va a ser. Acá no va a haber lugar para el hambre en Maldonado, no llegó y no va a llegar. Uh-huh. Acá la gente no pasa hambre. Nosotros estamos todo el tiempo con las puertas. Bueno, ningún día de la pandemia cerró la Dirección de Desarrollo. Uh-huh. Fue lo primero que hice cuando decretaron la pandemia, llamé al director de Recursos Humanos y al intendente pidiendo para que esta dirección quedara abierta. Me autorizaron, agradezco el respaldo y llegamos a atender entre 700 y 1.000 personas por día, con muy pocos funcionarios, pero con la camiseta puesta y obviamente con un compromiso enorme con la sociedad. Eduardo, es lo último por lo menos de mi parte y puede resultar una obviedad, pero bueno, tú lo confirmarás. Para las distintas labores o el radio de acción que tiene tu dirección, queda clarísimo que todos los esfuerzos desde marzo y toda la tarea apunta a eso, ¿no? A que la gente no pase frío, a que la gente no pase hambre y no mucho más. Así es, Ricardo. Estamos trabajando como tiene que ser, porque no estamos haciendo ni más ni menos. Es nuestra obligación como gestor, como político, como administrador, como parte de esta administración. Estamos trabajando de lunes a lunes, atendemos el teléfono a cualquier hora, no se apaga el celular en ningún segundo, y estamos trabajando para combatir el frío y que el hambre no llegue a Maldonado y no va a llegar. Eso es nuestro esfuerzo y nuestro trabajo y nuestro compromiso con la sociedad. Y estoy seguro de lo que digo, que no va a colapsar el sistema ni de viandas ni de canastas. Y el mes más difícil es agosto. Después de agosto ya vamos a estar saliendo del departamento y el país, va a estar saliendo de ese pozo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Gracias, Eduardo, por esta charla, muy amable. No, a ustedes y siempre a la orden. Buena jornada, hasta pronto. Muchas gracias. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.